obviamente apostando a la adopción de animales, pero ahora vamos a hablar directamente con Horacio. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, Pablo, buen día a la audiencia, buen día, Pablito, Nani, allá del otro lado del vidrio, siempre nos recibe con buena música. Vamos a ver con qué. A ver, ahora te mandé una instrumental espectacular, sí, ¿eh? Era el gemido del gorrión. El gemido del gorrión te mandó, de Alma y Vida. Sí, qué lindo tema es. Buenísimo, aunque no es generacionalmente de mi época, digamos, pero es muy buen tema. El gemido de un gorrión debe tener su 40 años atrás, más o menos, ¿no? Bueno, Alma y Vida. Yo tenía más de 30 ya. Ya tenía más de 30, andaba con los iracundos. Ahí está, bueno, Horacio, adopción de animales. Sí, vos sabés que nosotros, si bien no somos rescatistas, no es nuestra función, o no es lo que tiramos todas nuestras fuerzas, siempre algún animalito por ahí es recogido por alguno de los integrantes de nuestro equipo, por nosotros mismos, porque no podemos mirar por otro lado si vemos un animal sufriendo, ¿no? Y han ido a parar a casa en este invierno varios animales que nos dieron realmente mucha lástima de encontrarlos en la calle, verlos tirados, ahí algunos que no podían ni siquiera caminar, otros que estaban chocados, otros castigados. Y bueno, ya se han recuperado, están bien, y estamos buscando hogares responsables donde darlos en adopción. Siempre decimos que antes de decir, nosotros vamos a ver el lugar donde van a estar los animales, los entregamos en domicilio. No vayan a buscarlos a casa directamente porque no se lo van a llevar. Es esto no es un capricho, sino una cuestión de que queremos saber dónde van a estar. Claro, para seguro. Que no, digamos, porque si hay posibilidad de que se les escape de nuevo, hay que recordar que son unos animales casi adultos o ahí transcurriendo entre la, ¿no?, lo de cachorro crecido ya y adulto, animales jóvenes de un año, 8 meses, de un año y medio. Pero que hay que afincarlos primero al lugar. Hay que acostumbrarlos a la idea es rescatarlos para que sigan estando bien, no para que entren en otro escenario complicado, ¿no? Que estén abandonados otra vez en la calle, anden con posibilidad de ser chocados de nuevo o maltratados. Así que bueno, que se contacten con ustedes, Horacio. Sí, esa directamente la pueden llamar. Mi celular siempre está disponible, es 345-419-1970. Perfecto, muy fácil. 345-4, eso es común a todos, 19-19, dos veces el 19, dos pescados, 70. 70, mirá, ahí lo tenés, facilísimo. Y si no, lo buscan por las redes sociales, Conciencia Animal o Mirta, Garazzi, y escribís o ahí. Freud y Horacio me van a encontrar en Facebook. Y ahí ya generan el vínculo y después obviamente van a estar todas las... Obvio que sí. En ese sentido, obviamente que uno apuesta que la gente busque eso. ¿Te acuerdas que hablábamos de la compra y todo, teniendo estas posibilidades? Sí. Alentamos a que pase esto, ¿no? Claro, realmente es una cuestión que está tomando mucho auge la adopción de perros mestizos. Seguro. Ya no se está recurriendo tanto al animal de raza o buscarlo por categoría o por belleza, por lo que sea, ¿no? Todos los animales tienen su aspecto de hermosura, de lindos. Y no sé, como siempre digo, cuando alguien me dice quiero un perro lindo, y bueno, depende de lo que sea, para vos un perro lindo, para una perra tiene un aspecto, para el ser humano tiene otro. Seguro, más vale. Aparte, estás dando una mano, estás haciendo una obra de bien, te vas a ver retribuida por el animal seguramente si lo tratás bien. Seguro, claro, por ahí muchos lo definen por el lado de que si quieren de pelo largo, de pelo corto, de tamaño, digamos, de tamaño grande, gran porte, o mediano, o pequeño, porque no tienen mucho espacio disponible para que ellos anden, corran y jueguen. O a veces también de un espíritu, digamos, más calmo, porque lo quieren más de compañía para otros que ya tienen más viejitos, cosas así. Seguro. Es decir, acá tenemos la opción. Sí, sí, todo eso lo podemos contemplar. Y tengan la seguridad de que todos son buenos compañeros, ninguno es agresivo. Eso no significa que no sean guardianes, porque una vez que asimilaron su territorio, lo van a defender como cualquiera. Ahí está, esa es el mensaje, sí. ¿No? Adoptemos que está bueno y haces una obra de bien, que es lo fundamental. ¿Y cómo estamos en esa escena de el perro callejero? Si bien siempre lo hablamos y obviamente alentamos las castraciones para que esto se baje y seguimos combatiendo esto, pero ¿cómo estás en esto de recibir mensajes de perros en la calle y todo eso? Mira, el tema de los perros abandonados, yo creo que se ha reducido un poco. Bien. No significa que ha desaparecido. Uh-huh. Sigue habiendo llamados de animales por ahí en mal estado, otros maltratados. Hace poco estuvimos viendo un caso de gatos en mal estado. Mirá vos. Lamentablemente no pudimos llegar a un buen fin en el tema, porque las personas que tienen una gata con cría se mostraron de manera bastante irresponsable. No aceptaron que nosotros le retiráramos las crías para darle un buen pasar, un buen destino, castrarle la madre. No sé, aparentemente mal aconsejados por algunas otras personas. Mirá vos. Muy triste porque eso. ¿Sabes por qué? Porque la persona que tiene esos animales está pidiendo ayuda por Face porque no tiene para darles de comer. Entonces hace mal en negarse a entregar esos animales, ya que lo está condenando a morir de hambre prácticamente. Mirá vos. Incluso algunos vecinos están viendo que ya han tenido otros animales y se van a la calle y terminan siendo atropellados por los autos. Mirá vos. Viven en una avenida, entonces es realmente muy peligroso. Y ante el contacto con usted, la reacción no fue la mejor. Mira, realmente muy, te diría que casi cercano al cinismo, porque reconocían que los animales estaban relativamente mal, pero que no los podían atender y que los iban a entregar. No fuimos a la mañana, dijeron, bueno, vengan a la tarde. A la tarde cuando fuimos dijeron que no lo iban a entregar. Ahí hubo un consejo, consejo. Bueno, hablamos nuevamente porque dijo la señora dijo, no, porque mi marido no quiere, vengan y hablen con él mañana. Bueno, fuimos al otro día, estuvimos hablando con el marido de ella, estuvimos todos de acuerdo nuevamente en que sí, que los iban a entregar. De los 4 cachorros que tenía la gata, iban a entregar 3, querían quedarse con uno, me pareció razonable. Y accedieron a que la gata iba a ser castrada. Bueno, quedamos en que lo íbamos a buscar al otro día de la mañana para llevarlos directamente a castrar a la madre. Y cuando llegábamos a nuestra casa ya teníamos el mensaje que nuevamente se negaban a... por eso te digo, ya rayaron en el cinismo la actitud de esta familia. Además otros mensajes que recibimos de algunos que intervinieron en la causa aconsejando que no nos entregaran. Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? La verdad que tristísimo esto, sí, ¿no? Porque después el costo lo paga el animal también, ¿no? Obvio. Nosotros podemos decir, bueno, está bien, hicimos todo lo posible por recuperarlo y nos quedamos tranquilos. Pero no nos quedamos tranquilos. Y ahí no hay otra herramienta para utilizar. Obviamente que es una cuestión muy delicada, pero... ¿no hay otras herramientas hoy? Yo creo que corresponde una denuncia por maltrato animal, ya que la ley contempla que si no podés darle alimento en calidad y cantidad suficiente, estás infringiendo la ley de maltrato animal. Ahí está. Y es lo que posiblemente vayamos a hacer, una denuncia policial para ver de que intervenga la justicia, ordene un allanamiento y se retiren los animales. Ahí está. Digamos que si hay una posición tan radical de esta gente de no querer aceptar la ayuda que le estamos ofreciendo para los animales, no para ellos, para los animales, que es lo pero que están si necesitando. Pero ¿no? A ver qué intereses hay atrás de todo esto, ¿no? Sí, no, realmente yo creo que hay más bien ignorancia nada más y capricho. Y algún que otro que se ha metido ahí atrás ha dicho, ¿no? La verdad que es terrible. Me quiero meter en una cuestión que tiene que ver con caballos, que tiene que ver con un allanamiento que hubo ahí en el zona de San José, Colón, por animales. Más a uno hasta le faltaban los ojitos. Estás al tanto, obviamente. Bueno, terrible esto, porque supuestamente era un lugar para que puedan estar. Y después nos enteramos de que hubo una denuncia, hubo un allanamiento y se encontraron estos animales, ¿o no? En muy mal estado. Sí, estuve leyendo en los medios provincial, uh-huh. el caso este donde se encontraron estos animales. Lo que no sé muy bien, no está muy bien, muy clara la información, es el lugar donde estaban. Uh-huh. Porque aparentemente la denuncia surge por una persona que avisa al titular de la del lugar de la reserva que hay en la zona, que es Tecobe de Nimimbá, y ellos hacen la denuncia. Uh-huh, uh-huh. Entonces la policía interviene, los va a buscar a los caballos y se los entrega en depositarios judiciales a Tecobe. Uh-huh. ¿No? Yo con Tecobe, ya lo hemos hablado acá, sí. Pablo. Que no está muy claro eso. No está muy claro el lugar, no voy a despotricar en contra del lugar, porque lo he visitado, es un lugar... digamos que estaría preparado para contener animales. Lo que no estoy de acuerdo en que se lo titule como santuario porque no lo es. Ahí está, eso lo dijiste siempre desde que surgió esto. Se hablaba de que había obviamente contactos y todo que le permitía. Además fue publicitado hasta en el plano nacional. Sí, en el plano nacional, los diarios, los grandes diarios nacionales, tipo Clarín también, hicieron notas al lugar y pero bueno, entonces uno por ahí no sabe hasta dónde hay intereses económicos puestos en el lugar como para que tengan esa difusión. Y ahí, ¿cómo le explicamos al oyente esto de santuario? ¿Qué camino tendría que haber tomado? ¿Qué significa puntualmente ser un santuario? Para contarle al oyente un poquito. Bueno, mira, en principio un santuario no contempla el alojamiento de múltiples especies. Claro, ahí ya cambia. Ahí ya cambiamos. Un santuario está dedicado a una sola especie, como tipo el santuario de Brasil, donde fueron los elefantes. Claro, que se dedica pura y exclusivamente a contener esa especie de animal. ¿No? En este caso, lo digo porque lo vimos, la mayoría de los animales residentes son caballos, ¿no? Después, había, no sé, chivo, búfalo, llevaron yacaré, lobitos de río, carpinchos, había aves de distinto tipo, monos carayá, monos capuchinos, monos tití. Entonces no podés hablar de santuario. Claro. Simplemente estás hablando de una acumulación de animales y además tenés que cumplir con determinadas reglas, tanto nacionales como internacionales, que no digo que no estén siendo cumplidas, pero digo que son muy amplias y muy rigurosas. Claro. Y que por lo menos que requiere de un control a ver si están siendo cumplidas. Claro. Las veces que fuimos más de una oportunidad, no vimos un personal veterinario, ¿no? O al menos para veterinarios, para el cuidado de determinados animales, aunque sea, ¿no? Ni siquiera para los caballos. Si vos tenés un santuario, obviamente debes tener alguna estructura ya armada, porque ante la necesidad de un animal enfermo, accidentado, no olvidemos que están a campo. Seguro. Pueden accidentarse, puede ser picado por una víbora, pueden, no sé... Sí, los riesgos. Con un alambrado, qué sé yo, lastimarse un ojo con una chuza de un árbol, no sé. Cualquier cosa le puede pasar. Como vos decís, cualquier riesgo que esté en ese campo. ¿Y esto de la acumulación de animales también es complicado o no? Si vos vas metiendo diferentes animales en un lugar, ¿es riesgoso eso también? Tanto riesgoso como también inconveniente. Porque si estás preparando un lugar como en su momento lo estuvieron haciendo para llevar grandes felinos, hablaban de tigres y pumas y otras cosas, no podés tener cerca zorros o carpinchos. Se lo van a comer literalmente, ¿o no? No sé si te lo van a comer, pero el animal está expuesto por su instinto, por su olfato, a que cerca tiene un enemigo. Entonces estás creando un estado de estrés para el animal que es predado por otro. ¿No? Sí, al depredador a su vez le estás influenciando su instinto de caza, que lo va a ver restringido porque está encerrado en jaulas. Medio un arma de doble filo. Habían llevado también un oso y convengamos que el Entre Ríos no es el mejor lugar para tener un oso. Solamente por el clima, ¿no? Si bien se le mejoraron las condiciones, porque el oso estaba contenido en un hogar, es decir, en una casa familiar, no era el mejor lugar para que transcurriera su vida, ahí al menos se le daba una libertad. Pero no sé si no terminó muriendo este oso ahí, a pesar de que le habilitaron un lugar de una hectárea, creo, cercado. Mira vos, qué triste. Pero, qué triste cuando son esos los finales, ¿no? Claro, el final de eso. El costo es muy alto en ese sentido. Bien, Por lo que sigo viendo, bueno, todavía te dejo saludo, el ex fiscal Ascue. Sí. Pero ¿por qué te digo esto? Porque uno va viendo de que hay accionar de la justicia hoy con temas animales. Bueno, sí. En este caso, ¿no? Que estamos hablando de los caballos, que uno hasta le faltaban los ojitos, sí. ¿No? Increíble. Accionan, sí. ¿No? Por lo menos se hacen visibles estos casos, sí. Como que vamos dando un saltito en el tema, queremos más y esto no lo vamos a negar, pero ¿vamos mejorando en este sentido? Sí, yo creo que sí. Estoy convencido de que vamos mejorando. Por ahí no vamos avanzando con toda la velocidad que quisiéramos. Y en esto me refiero al tema de los equinos, precisamente, ¿no es cierto? Que quisiéramos que se avanzara más rápido en el tema de las jineteadas, en el tema del control de las carreras de caballos, uh-huh. de los caballos utilizados en deportes, todo ese tipo de cosas, porque cualquiera, y con buen criterio, puede opinar y decir, bueno, pero en las carreras se los trata bien, se los alimenta bien, se los entrena. En el caso de los saltos de equitación, los animales también son bien cuidados, tienen mucho valor, nadie los va a descuidar. Sí. En el caso del polo también, son animales que económicamente tienen un valor importantísimo. Y precisamente todo eso es lo que uno quiere que se termine evitando. Porque no ni hablar la jineteada. Ni hablar. Porque por el valor económico de un animal no lo podés tratar como cosa. Vayamos a los animales usados en la equitación. Por supuesto que hay cariño por parte del dueño, del que lo monta, del que lo trata, del que lo cuida. Pero son animales que la mayor parte del día viven encerrados en boxes. Decime si un caballo, la vida natural de él es estar encerrado en vez de andar galopando si quiere o comiendo pasto en una campiña. Lo mismo para los animales de polo. Sí, porque uno lo que hace es la comparativa con otro tipo de caballo, con el caballo que anda tirando un carro, pero no deja de ser un sufrimiento, ¿no? Tirando un carro en una jineteada con los riesgos de... Viste que a veces te dicen, no, pero sufrió una quebradura, tuvimos que sacrificarlo, como que le estás haciendo un favor. Sí. No, la previa lo está haciendo sufrir. Pero obvio que sí, digamos, ni siquiera intentan recuperarlo. Porque hoy con el avance de la medicina veterinaria hay posibilidades de recuperar, no en todos los casos, pero en muchos casos de fracturas que anteriormente directamente iban al sacrificio, hoy pueden ser recuperados. Hay botas ortopédicas, hay... Sí. Tenerlos, porque el problema de la fractura de un caballo es que el animal no se queda quieto. Claro, no lo va a enyesar porque se lo va a tener acostado, claro. Además, el caballo vive, el 90% de su vida parado, y hasta duerme parado. Entonces, no podés pretender que un animal fracturado en una pata lo tengas todo el día acostado. Para el peor, el caballo da la sensación de que ese animal de que nunca te dice que no. Claro, sí. ¿No? Bueno, hay un libro famoso, ¿no? Revuelo en la granja, ¿no, Pablito? El caballo labura hasta... Sí, rebelión, que el caballo representa al pueblo trabajador y labura hasta morir. Morris era, ¿no? Orwell. Ahí Orwell, está, ¿no? El caballo labura hasta morir. Es cierto, buena frase esa, Pablito. El caballo trabaja hasta morir. Viste que en los carros, ¿vos lo ves? Sí. Yo el otro día veía venía con mi hija, ¿no? Y me decía, ¿no? Mirá qué bueno esto porque... Estoy viendo que en la escuela laburan mucho el tema de los animales, y me gusta, en la escuela de Martina, mi hija, ¿no? Y venía un caballo con un carro, y era evidente el rengueo del carro, o sea que estaba lesionado. No se le veía nada, se lo veía hasta bonito al caballo, pero venía rengueando tirando un carro. Zona de Maipú, te estoy diciendo. Y mi hija decía, mirá, pobrecito, se ve que viene haciendo fuerza y está rengo. Y te da tristeza eso. Ahora el tipo que barrió no le importaba nada. No, lo que quiere es llegar a donde va, ¿no? Claro, no importa llevar la carga a donde va a ser unos mangos que son pocos. Y es tristísimo el costo, ¿no? El sufrimiento. Sí, realmente. Y ahí es donde nosotros queremos siempre que llegue la vara del Estado. Tiene que estar presente. Tiene que ver la causa de ese maltrato animal que es penalmente imputable, ¿no? Que está prohibido por ley, por una ley penal, entonces de obligación, de cumplimiento obligatorio. Las autoridades no pueden ignorar eso, como no pueden ignorar cuando colaboran para que una jineteada se efectúe, porque no solamente colaboran con dinero, colaboran con promoción, colaboran con apoyo logístico, colaboran con las ambulancias que muchas veces faltan para la atención del ser humano dentro de una ciudad. Y le ponen una ambulancia gratis en el campo de la jineteada. Eso no puede ser, eso tiene que terminarse. Y eso, tendría que haber una variación en eso. Y eso es lo que nosotros aspiramos, que en algún momento, lo voy a repetir una y mil veces, lo voy a seguir diciendo, aunque parezca que esto ya no tiene sentido seguir reclamando, algún día va a aparecer un fiscal. Ojalá hubiera seguido al fiscal Ascuello, creo que lo hubiera hecho, o algún juez que diga si está infringiendo la ley 14.346. Ahí está, ¿no? Porque lo están haciendo. De maltrato directamente, ¿no? Porque eso es evidente y es así. Entonces, y esa figura, ese parámetro de la legalidad en el tema de la atracción, primero que... Acá ya hay una ley que prohíbe la atracción a sangre, o sea que no tendrían que andar. Esto es una cuestión que está establecida por la Constitución Nacional. También entra en el parámetro de los carros, el tema del maltrato, más allá que el tipo te diga, no, pero mirá cómo lo tengo, ¿entra dentro del formato de maltrato animal? Sí, muchas veces. Digamos, hay grados, ¿no es cierto? Claro, es como una causa cualquiera, agravamiento. Sí, agravamientos de caso, pero en general eso está implícito en el maltrato a los animales. El no darle comida en cantidad y calidad suficiente es la primera y es una de ellas, y creo que todos están en esas condiciones. Podrá morigerarse la situación del tenedor del caballo, porque él puede decir que no tiene medios como para alimentarlo suficientemente, y bueno, eso podrá aliviar un poco la causa. Pero también es un agravante, porque dice, si usted no puede alimentar a su animal para que trabaje para usted, no lo tenga, seguro, no lo haga trabajar. Seguro. ¿No? Bueno, después el tema climático, ¿no? Esas tardes de verano, 40 grados que vos ves que viene sufriendo. Sí, y eso está contemplado dentro. Eso tiene dentro. Que ser maltrato, sí o sí. Eso es maltrato, incluso hay una ordenanza que determina que creo que entre las 11 y las 3 de la tarde no se pueden utilizar los animales en determinada temporada del año, cuando vienen los grandes calores. Eso hay que hacerlo cumplir. Ya tuvimos imágenes catastróficas de esto, ¿no? Caballos cayendo desplomados. Sí, terminan muriendo en la calle. Y esta es una cosa que vamos a intentar, ya lo hemos estado hablando en nuestro grupo, fue una idea de Mirta, ver de contactar en su retorno del intendente de Enrique Cresto a sus funciones, a ver si podemos avanzar un poco sobre este tema. Bien. Porque pretendíamos que también hay una guardia urbana en Concordia. Dentro de la seguridad también podría ocuparse de ese tipo de cosas. Si, como se dice ahora en las últimas informaciones, se va a tratar de implementar un refuerzo en el tema de la seguridad, aumentando la, no sé si la cantidad de personas o los recursos para la Guardia Urbana, tal vez pienso que podrían ocuparse o tener alguna posibilidad de echar una mirada también a ese tipo de cosas. Horacio, te quiero preguntar, ya viene la pregunta incisiva de Macu, la difícil, la que va al hueso. La estoy mirando de reojo. La que va al hueso, ya viene. Hoy no. No, pero te quiero preguntar, ¿cómo es el mundo de los caballos acá en Concordia en esto de...? ¿Por qué te voy a preguntar esto, no? El otro día me pasó pasar por una zona de Concordia, mucho potrillo, chiquito. ¿Cómo es ese mundillo del negocio del caballo? ¿Hay? Sí, yo hay. Te vendo para tu carro, vos me vendés esto. ¿Te acordás que hubo hasta conflictos familiares? Claro, mirá. Pero hay un mundillo en la ilegalidad. Sí, hay un mundo y hay uno que es el más importante, y es el de aquel que tiene una tropilla de caballos. Y algunos carros también, y entonces se encarga de negociar. ¿Tipo alquilarlo o no? Y los alquila. Mirá, te alquilo el carro, o te alquilo el caballo, o te alquilo las dos cosas. Mirá vos. ¿Eh? O sea que hay un submundo ahí. Hay un negocio por parte de esa persona, que pongámosle que por ahí tiene algún viso de legalidad. Pero esto te da el inicio de una injusticia hacia el animal con aquel que alquila las dos cosas, el carro y el caballo. ¿Por qué? Porque él no es propietario del animal. Si se le manca, le importa un pito, lo devuelve a la tarde y paga lo que le pidieron. Peor todavía. Claro. No, cortás cualquier vínculo de sentimiento con el animal. Claro. Se transforma en un objeto de generar plata. Claro, él no necesita mantenerlo ni cuidarlo, que lo cuide el dueño. Yo lo uso y pago por eso. Uh-huh. Es así. Como el remisero que no es él el auto y pasa a los pozos y pasa cualquiera, no le importa total. Nada a los amortiguadores, sí, ¿o no? Sí, o como aquel empleado infiel de cualquier organización pública que utiliza el vehículo y cada uno lo rompe a su manera, total. Uh-huh. Y no me contaron varias de esas. O sea que ahí es un temita a tener en cuenta. Ahí es un tema a tener en cuenta. Hace poco tiempo tuvimos el caso de alguien que tenía una yegua con un potrillo. Lo deja en un campo, prácticamente lo descuidan, ¿viste? En un campo vecino a su casa y se lo atacan unos perros y lo lastiman muy, muy mal. Uh-huh. Por suerte, mira, fue un fin de semana. Por suerte pudimos recurrir a la gente de UDAPA, la gente veterinaria municipal, y el veterinario pudo asistirlo, lo curó, lo trataron y lo atendieron. Pero fíjate vos que esa persona que tiene la yegua, tiene el animal, no tiene ni un medio para mantenerlo, para curarlo, aún en casos de accidentes como estos. ¿Qué podemos hablar de que lo alimente bien todos los días si lo descuidan dejándolo comer basura en donde pueda alimentarse? Sí. Siendo un potrillo que, no sé, tendría 15 o 20 días. Horrible. Yo he visto también en una zona, pero en el transcurso de una cuadra, como 3-4 potrillos, en una zona que aparte hasta peligrosa por el tránsito. Sí. Ahora, todo esto que no le haga pensar al oyente, ¿no es cierto?, a nadie que uno está queriendo que todos los carreros desaparezcan, ¿no? Uh-huh. Lo que uno quiere que desaparezca es el maltrato animal. Seguro. Y para eso tiene que tomar cartas del Estado y decir, no, estas personas no pueden seguir usando este medio para vivir. Uh-huh. El Estado presente en esta situación. Claro, si no tiene el medio, digamos, intelectuales como para desarrollarse en una sociedad, bueno, el Estado se ocupará de, así como ha implementado montones de planes para darle auxilio económico a personas que no tenían otro medio como para subsistir, que esta gente reemplace esa forma de vivir y de generarse sus recursos a través de la asistencia del Estado, porque entonces sí le vamos a estar dando la posibilidad a esta gente de recuperarse social e intelectualmente y evitar que sigan cometiendo una crueldad con los animales. Te quiero preguntar, ¿cómo está el tema de los motocarros, aquellos que recibieron sus motos? Porque se las ve. Sí, se ve. Sí. Ahora hay estas bicicletas nuevas también, que hay gente en la recolección, y uno lo celebra, obviamente que no alcanza. Pero ¿cómo lo ves vos a eso, Horacio? Mirá, ¿cómo estamos con eso? Yo lo veo como una actitud interesante y de buena voluntad por parte del municipio. Los últimos bicicarros que se entregaron, yo entiendo que no fue en reemplazo de carros. No. Sangre, te digo, ¿no?, que los he visto porque están en la recolección informal, pero por lo menos, viste, no es el carro. Claro. Entonces estás viendo que eso no es una solución para terminar con la tracción a sangre, porque no estás disminuyendo la cantidad de carros con caballo, ¿no? Simplemente le estás dando la oportunidad a alguna persona para que se dedique a hacer lo que hacía otro arriba de un carro. No estás disminuyendo la cantidad de carros con caballo. En cuanto a las motos que se entregaron, no sé si se ven tantas como las que realmente recibieron. Yo creo que hay muchos menos que eso no ha ayudado a disminuir la cantidad de carros en la calle. Mirá vos, porque es un programa muy interesante, ¿no? El TAS, el famoso BASTA. Sí, es uno de los temas que quisiéramos conversar con Enrique Cresto, con el intendente, a partir de la asunción de él, y en el momento en que, digamos, se largue de nuevo a trabajar, porque entendemos que en este momento estaba reorganizando todo su gabinete, la transición, ¿cómo se llama?, reorganizando su gabinete y todo lo que viene de ahí para abajo, pero quisiéramos en algún momento ver si tenemos la posibilidad de que nos reciba para conversar sobre este tema. No podemos olvidar que nosotros fuimos los que propiciamos esta ordenanza de fin de la tracción a sangre y la conocemos muy bien y sabemos. Seguro. Se tiene que abrir la convocatoria rápidamente. Así como el Consejo de Seguridad, Consejo tendría que dirigirse, porque está buena esa modalidad, ¿no? La participación. Sí. Te voy a decir algo que no sé, no te va a gustar. Estuve hablando con gente de otros lugares y Y Concordia debe ser el lugar más problemático en el tema de la atracción a sangre. Sí. Más, te estoy hablando más que Paraná, sí, más que otras ciudades, sí, la sí, provincia sí, Concordia sí, es sí. como el epicentro de la problemática de la atracción a sangre. Sí. Así me lo dijeron. Sí. Sí, ¿eh? Sí, tienen razón. Ahí está, ¿no? Tienen razón. Uh-huh. No es que me guste que lo que digan, pero tampoco me deja de gustar. Es uh-huh. una cosa que nosotros venimos diciendo desde hace rato. Concordia uh-huh. es problemática con la atracción a sangre, y una de las cosas que le vamos a seguir reclamando es a todos los funcionarios que en su momento, uh-huh. desde el que hoy es gobernador, hasta el que fue uh-huh. anteriormente intendente de Concordia, padre del actual, uh-huh. que dijeron en su momento que no les interesaba el costo político, uh-huh. pero que iban a terminar con la atracción a sangre en Concordia. Uh-huh. Hoy, después de 10, 12 años de haber pronunciado esas palabras, uh-huh. te puedo decir que no han avanzado para no nada. No hemos avanzado. No han puesto demasiado compromiso en que su palabra sea valorada. Por eso es que precisamente queremos ver, hablar con el intendente de nuevo, a ver si hay algún momento en que se deciden a tomar estas cosas, digamos, con firmeza, como para realmente terminar con el problema. Se tiene que terminar con la atracción a sangre. No puede seguir esto a través de los años. Sí. Muchas manifestaciones. De oyentes, vecinos, sí, el tema de los chicos manejando los carros. Sí, estamos hablando de un animal de arriba de 200 kilos. Pero se le descontrola un pibe, ¿cómo lo frena? Sí. ¿Eh? Hay toda una serie de peligros ahí que más allá de lo que es el sufrimiento netamente del animal, te digo, ¿no? Pero claro que sí. Y que no me digan que es una fuente de trabajo, porque de ninguna manera se puede tomar como fuente de trabajo que vos salgas a la mañana a buscar a ver qué es lo que encontrás en la basura de otros para llevar algo a tu casa, sin tener un seguro de salud, sin tener una jubilación, sin tener una asistencia en caso de accidente, sin tener posibilidad de que tus chicos vayan normalmente a la escuela y se alimenten como corresponden, y encima que los chicos anden arriba de los carros en vez de estar haciendo cosas de gurises. Escolarizado primero, claro, y jugando después. En su casa, claro, ahí claro. Está. Y en algunos casos, te digo más, eso lo hemos comprobado, viendo cómo regresan a su casa con el carro cargado y tiran la basura en el fondo de la casa. Conviven ellos, los chicos, los animales, todo. No, sí, se necesita avanzar ahí. Sí. No, una presencia. Poner mano firme en esto y ver cómo lo terminamos. Seguro. Brillante, Horacio. Como siempre, la verdad que buenísimo el micro. Faltó la pregunta. Faltó la pregunta, ¿no? A ver. No, solamente hoy estoy muy amable. Hoy está amable. ¿Para qué la provocamos? Claro, porque creo que el fin de largo me relajó. Ahí está. Recordar el tema de las castraciones para que la gente sepa dónde dirigirse, qué hacer. Y sobre todo también en las urgencias, ¿sí? O cuando encontramos algún animalito en la calle, que siempre está bueno renovar esa información. Muy bien. En cuanto al tema de las castraciones, decimos que nosotros seguimos teniendo un plan de castración con la veterinaria del doctor Horta, donde efectúan cirugías a un costo bastante reducido. Se comunican con nosotros y le damos una orden como para que concurran ahí. En cuanto a las castraciones gratuitas que sigue haciendo la municipalidad, el municipio a través de UDAPA nos da 5 castraciones semanales gratuitas que las estamos entregando a quienes las solicitan. Estamos constantemente con el cupo cubierto. Bien. Y lo que sí pedimos que el municipio trate de incrementar ese número. De ampliar el número de castraciones. Porque yo creo que ni siquiera se están cumpliendo lo que ellos promocionan, que son más de 700 castraciones por mes. Porque me parece que, no porque estén mintiendo, sino porque están tomando mal las estadísticas. Porque no dan los números realmente para pensar en que ese sea el número que se está ejecutando. Perfecto. Y con respecto a atenciones de urgencia, la misma veterinaria municipal está haciendo algunas asistencias urgentes. Hay que considerar que tienen que ser dentro del horario municipal, ¿no es cierto? Seguro. Y que incluso... Si no, Elvio. Pero creo que hasta las 6 de la tarde hay gente en la veterinaria municipal que los atiende. Hay un servicio de urgencia por ahí los fines de semana. Que, bueno, no sé bien, prometo encontrar la forma de decirle cómo hacen para contactar para esas emergencias, pero realmente que sean emergencias, ¿no es cierto? Tipo sí, un accidente, claro. Una cosa así, un envenenamiento sí, sí. Descubierto. No que le digan, uy, viene desde el viernes que viene mal. No, no sí, por supuesto. Desde urgencia. Sí, sí. Claro. Sí. Y si no a Elvio, que varios datos me tiran, lo llamás a las 3 sí. Y están. Sí, sí, y esto también. No sé cómo, sí. Capaz todas las veterinarias son así, hablo de Elvio porque me sí. Lo dicen, sí. Así que lo mandamos. Y porque lo podés comprobar. Lo puedo comprobar, tranquilamente, sí. Sí. Así que ahí está, bueno, brillante Horacio. Bueno, un beso grande a Mirta, como siempre, parte clave del programa. Nos estamos reencontrando el próximo micro, Horacio. En 15 días estaremos acá y ojalá que entreguemos varios en adopción. Perfecto.